Ahora después viene el gran show. Okay. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a tratar de empezar ya mismo la conferencia para no demorarnos, para no demorar después el acto. Les agradecemos mucho su presencia aquí y bueno, vamos dando la palabra según cada medio levante la mano, ¿sí? Así que está abierto para las preguntas, quien quiera empezar. ¿Mil? Bueno, para continuar un poco con sí. Lo que veníamos hablando, por ahí, ¿cómo ve usted la en perspectiva y ante esta realidad de la ultraderecha avanzando en varias regiones, sobre todo en América Latina, la necesidad de del feminismo internacional, digamos? Bueno, es una pregunta muy larga, es difícil para mí responder, ¿no? Porque es claro que esta contraofensiva de la derecha no es un fenómeno al cual se muchos movimientos, muchas organizaciones, ¿no? Deben responder. Entonces, es difícil solamente. Yo puedo hablar de que un movimiento feminista, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista ya ha hecho mucho, ¿no? Porque hay, ¿no?, una movilización muy fuerte, una movilización que siempre más tiene, por lo que yo he podido escuchar en estos meses y también en estos días a Buenos Aires, en otro lugar, en México, tiene un programa bastante amplio, ¿no? No es solamente enfocada sobre el aborto, pero tiene un programa, una comprensión de cuál es la problemática, ¿no? Que es no solamente una problemática de la derecha, ¿no? Es una problemática de todo un sistema social, ¿no? Del cual la derecha hoy es la expresión que todavía se exprime también con otro gobierno, no solamente con la derecha. Entonces, yo creo que el movimiento feminista tiene una comprensión que se debe hacer una lucha amplia, en el campo, en las áreas urbanas, en las escuelas, ¿no? Que todavía hay elementos comunes de esta lucha, que es, ¿no?, poner, ¿no?, forma diferente de reproducción social, crear forma diferente, subvertir las desigualdades, ¿no? Y bueno, obligar, ¿no?, reapropiarnos de la riqueza social que se ha producido generación después generación. Yo creo que estos son todos programas, ¿no?, en los cuales hoy el movimiento feminista se está coagulando, se está unificando en América Latina. Entonces me parece muy, muy esperanzoso. Sí. ¿En qué medida crees que los derechos humanos o de las personas, ¿sí?, atraviesan las luchas del movimiento feminista y también de las organizaciones de la diversidad sexual para precisamente enfrentarse a los discursos de la extrema derecha que son totalmente antiderechos humanos? Sí, sí, sí. Bueno, a mí la palabra derecho, la política de los derechos nunca me ha entusiasmado, ¿no? Porque la política de los derechos ha sido una política que, ¿no?, muchas veces, ¿no?, se ha enracinado en terrenos institucionales, ¿no? Es una política que es importante, pero no va al fondo. Porque dice que, bueno, los indígenas tienen sus derechos, las mujeres tienen sus derechos, ¿no? Bueno, no son los trans tienen sus derechos, ¿no? Y todavía en la política de los derechos no se enfrentan las causas de la explotación, la causa de las desigualdades. No se nombra por qué no tenemos derechos, por qué la batalla por los derechos sigue, ¿no? Y también cuáles son, ¿no?, los terrenos en los cuales podemos unirnos, podemos juntarnos, ¿no? Esto para decir que me parece que la política de derechos no es bastante, que necesitamos algo más, que empiece a enfrentarse con la fuerza social, política y económica, ¿no?, que no están, que están organizando esta violencia, que organizan la explotación del trabajo, etc. O sea, que no sean tan declarativos, sí, más concretos y reales en la y sobre todo, ¿no? que se mueven de una perspectiva complexiva, ¿no? de la realidad social y económica, porque la problemática de las mujeres, ¿no? Es una problemática que tiene sus raíces, ¿no? Esta es la mi teoría, la mi opinión, esta es mi política, no tiene las sus raíces, ¿no? En toda una organización del trabajo, en toda una organización de la riqueza social, del uso de la riqueza social, ¿no? Que es más injusta. Entonces, hablamos de un cambio de sistema. Para mí no es necesario solamente, ¿no? De mejorar la posición de las mujeres dentro de una sociedad que más o menos, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Sigue marchando de la misma dirección. Bueno, yo no creo que sería posible cambiar la mayoría, la posición de las mujeres en la mayoría sin cambiar el sistema, ¿no? Todavía creo que el movimiento feminista no debe solamente poner en su agenda, ¿no? Esto es muy importante, un cambio de la situación de la mujer, pero también junto a esto un cambio de la sociedad en general, ¿no? La política de los derechos me parece que no va al fondo de esta reivindicación, ¿no? Todavía, ¿no? Es claro que enfrente a este nuevo gobierno, como el de Trump, como el de Bolsonaro, etc., ¿no? Es muy importante, ¿no? Repetir la importancia de estos derechos. Y, pero no olvidarnos que no es solamente la derecha que nos ha, ¿no? Que nos ha explotado y que nos ha obligado a programa de austeridad, ¿no? Programa de causado empobrecimiento de masa. Importante no olvidarlo. Ahora en los Estados Unidos se llora mucho por Trump y todavía, ¿no? Hemos visto que 8 años del gobierno de Obama no ha cambiado en forma sustancial nada, ¿no? En muchos casos ha abierto la puerta, ¿no? Al programa de Trump, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Obama ha deportado, ¿no? muchísimos migrantes de la América Latina, más que todos los otros gobiernos juntos habían deportado, ¿no? Entonces su programa de inmigración fue muy, muy feo. Los Clinton, ¿no? Bill Clinton fue el que, un demócrata que ahora parece un progresista, Bill Clinton fue el que introdució la ley en el 1996, la nueva ley contra el terrorismo, ¿no? Que prácticamente abolieron, eliminaron habeas corpus, abolieron derechos muy, muy importantes, ¿no? En la organización de los juicios, ¿no? En la organización, para decir, ¿no? Han creado una situación donde hoy una persona puede ser condenada a muerte también si se conoce que es inocente, ¿no? Porque han creado un proceso judicial donde tú tienes tiempo, espacio para probar tu inocencia. Si tú no lo haces, no los tiempos, no los espacios, ¿no? Obligados. Bueno, un juez no es obligado a reabrir, ¿no? El juicio, a considerar de nuevo las nuevas pruebas, ¿no? Bill Clinton ha sido lo que ha eliminado el programa del dicho welfare, que era un sueldo por mujeres muy pobres que no tenían salario, no podían buscar un trabajo fuera de la casa, tenían hijos. Bueno, era un programa muy viejo del tiempo de los años 30, él lo ha eliminado. Entonces es importante no olvidarse, ¿no? hoy caen las máscaras. Los bolsonados, no, Trump, ¿no? No pretenden de ser democráticos, ¿no? No son, dicen bien a la tortura, ¿no? No pretenden, no hacen ningún... Es una forma, para es una estrategia también para terrorizarnos. Cuando Bolsonaro dice, ah, yo, a mí me gusta la dictadura, porque a mí me gusta, pero no han matado bastante gente. Es una táctica para terrorizar. Es una táctica para decir, no hacer nada porque este hombre te va a matar, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia, ¿no? Y pero el riesgo es que se va a idealizar. Entonces, que vamos a esta danza, es una danza fea. No, los demócratas hoy, no, sí, llegan los, la derecha, oh, qué horror, entonces se idealizan, ¿no? los otros, la alternativa. También que la alternativa, ¿no? Muchas veces desarman los movimientos también. Y después, cuando llega la alternativa, ¿no? Se va a la derecha. Yo creo que se debe construir algo más allá de ambos esta alternativa, ¿no? Porque sí. Justamente ahí va mi pregunta. ¿Qué rol se puede analizar del feminismo como actor político en el corto plazo? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la discusión por la despenalización del aborto y la legalización acá en la Argentina, hubo sectores de distintos partidos políticos que estuvieron a favor, pero luego cuando asistimos a la discusión, por ejemplo, del presupuesto o en economía, vemos que aquellas mujeres que levantaban la bandera por la despenalización son las mismas que aprueban planes de ajuste y neoliberales. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta concreta es, ¿puede el feminismo reunir en una líder un proyecto político en los distintos países? Ah, yo no creo en la líder, yo no creo que el feminismo no... No, no, no, no, no, no, no está una líder. Bueno, si están no miles líderes. En el movimiento de las mujeres están miles líderes, ¿no? Líderes es la persona que en un momento particular, por su experiencia, por su capacidad, por su historia, es capaz de exprimir lo que, ¿no? Todas quieren, lo que exprimir más. Lo que, ¿no? Una particular lucha necesita. Entonces, cuando digo que rechazo la líder, la rechazo en el sentido político tradicional, ¿no? No es que hay en el curso de lucha, siempre en el curso de lucha emergen personas que por su historia, por su experiencia, son capaces de exprimir, ¿no? Reivindicaciones, son capaces de comprender más la realidad social, ¿no? Esto es natural. Lo que no es, ¿no? Es crear este liderazgo político, sobre todo conectados con los partidos, ¿no? Esto es verdaderamente un autodespojo, un proceso de autodespojo. ¿No hay posibilidad de construir un modelo alternativo? No, hay posibilidad de construir un modelo alternativo, pero sin pasar por la política oficial institucional, y sin pasar por liderazgo político institucional. Esto es lo que entiendo decir, ¿no? Sí, la política institucional, ¿no? El hecho que hay mujeres en los partidos políticos tradicionales de cualquier tipo que se han expresado a favor del aborto no significa que no se debe pedir el aborto, porque es claro que están áreas de los partidos políticos, áreas del capitalismo internacional, ¿no? Que son favorables también, ¿no? A que las mujeres reduzcan el número de los ricos, ricas que tienen. Así que la pueden explotar más de la maquila, la pueden explotar más en otros lugares. Esto no significa que debemos hacer todos los niños que somos obligados a parir, porque algunos meses, ¿no? Una parte del capitalismo internacional, ¿no? Quiere más trabajo femenino por las maquilas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el área fronteriza de México, ¿no? A muchísimas jóvenes, ¿no? Se dan contraceptivo. También en la Filipina, en la área económica especial, ¿no? Esta área económica que son las nuevas plantaciones, ¿no? Son áreas de trabajo esclavizante, ¿no? Y le dan contraceptivo porque no quieren interrumpir la producción. sono aree dove non hai nessun regolamento, no? Se trabaja dalla madrugada hasta la notte, alle 2-3 della mattina, in condizioni pericolose, con humus chimico, no? E, bueno, e entonces, no, le danno contraceptivo, no? Así, però questo non significa, perché è importante avere la lucha per l'aborto come parte di un programma más amplio, no? Parte di un programma che incluye también la lucha para hacer que podemos tener los niños, niñas que queremos, no? Sin dover pagar la maternità al costo de nuestra vida. Silvia, sí. Para la Mosquitera, Radio Comunitaria acá de Mendoza, sí. Recién comentabas un poco de la experiencia de lo que pasa en México. Sí. En México hay también una fuerza de las mujeres, del feminismo comunitario. Sí. Quería consultarte cómo ves esa fuerza dentro de sí. todo el movimiento feminista y sí. también en este contexto donde la derecha ha recrudecido. Sí, el feminismo comunitario, ¿no? Significa tantas cosas hoy, significa tantas cosas. Y bueno, hay un feminismo comunitario en México, porque en México hay también todavía, ¿no?, muchísimos regímenes comunitarios. Hay muchísimos pueblos indígenas que todavía con muchas contradicciones, con muchas peleas, siguen, ¿no?, viendo su tierra, los zapatistas. Bueno, ¿no? Entonces hay una realidad comunitaria. Hay una realtà comunitaria che sigue siendo sempre más inspiradora, ¿no? Hemos visto cómo las mujeres han respondido a la respuesta al llamamiento de la zapatista por el 8 de marzo, ¿no? Bueno, entonces esto es muy muy importante porque, ¿no?, sobre todo hoy que en los regímenes comunitarios indígenas empiezan a salir voz feminista, como hay en Guatemala con la Gladys Sur, ¿no? Voces que critican el patriarcalismo indígena, voces, ¿no?, que dicen no a la privatización de la tierra y no todavía al poder decisional de los hombres, al poder decisional exclusivo de los hombres, de los regímenes indígenas, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en el cual el comunitario, ¿no?, tiene un papel inspirador. Muchas compañeras que no son indígenas todavía en área rural o en área urbana, porque con la expulsión creciente, ¿no?, de pueblos, de gente del monte, del área indígena, ¿no?, a las áreas urbanas, hay una continuidad. Se intenta reconstruir en área urbana, ¿no?, lo que, ¿no?, hubo en área comunitaria. Yo creo que este es muy importante porque inspira formas más cooperativas de reproducción, que es para mí una muy, muy importante, ¿no?, que es una de las tareas que yo creo el movimiento feminista tiene hoy, una de las tareas, construir formas más cooperativas de reproducción. Y todavía la misma forma más cooperativa, yo lo he visto aquí en Argentina. Yo fui a visitar la Villa 2124, Buenos Aires. He visto cosas que son, para mí, casi revolucionarias, ¿no? De muchísimas mujeres en esta villa que, bueno, se son responsabilizadas para asegurarse que la gente no vive completamente en la miseria, ¿no? Que se ocupan de organizar la basura, se ocupan, ¿no?, de cuidarse de los niños cuando van a la escuela, que la coche no lo mata, se aseguran que todo puede tener un poco de comida, hacen un trabajo muy muy fuerte en una condición donde el Estado no está, sino como fuerza represiva, porque tú ves militares, tú lo ves muy armado, mas no ves nada. No vede ninguna preocupación por la salud, ¿no?, por el bienestar de la gente. Esto falta completamente. Hay lodo en la carretera, ¿no? Las casas son muy, muy peligrosas. No tantas cosas. Pero estas mujeres están trabajando. ahora están empezando a imparar a construir casas. Nos han mostrado edificios donde ya han construido pisos, ¿no? Y es todo un entramado comunitario. Algunas se ocupan de la salud con las hierbas, han buscado una ambulancia, han creado lugares de primera atención, ¿no? Es una responsabilización, ¿no? Una muestra de solidaridad con los otros, ¿no? De capacidad de recrear un tejido social solidario en condiciones que son las más difíciles, ¿no? Esto me parece muy, muy fuerte, muy importante. Bueno, que yo creo que es el que da fuerza también a este movimiento feminista. Una sí. Pregunta, con todo el recorrido que vos has hecho y hablando un poco de este programa superador y todo este programa amplio que vos hablas, ¿qué características, qué aspecto debería tener el movimiento feminista con un carácter, con un programa más amplio, con todo lo que vos has recorrido? Para mí el programa más amplio, ¿no? Bueno, yo creo, la primera cosa, muy claro en un feminismo anticapitalista. No creo que hay un cambio social real si no vamos a salir de este sistema, que es un sistema injusto, explotador, que empobrece a la gente y que está consumando no solamente nuestra vida, la vida de millones de personas, con guerras permanentes, con austeridades, está destruyendo también la riqueza natural, toda la foresta, los mares. Vivimos en un mundo que siempre más parece una gran colección de basura. Ya en el océano tenemos un continente de basura, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué herencia vamos a dejar? ¿Va este sistema a dejar a las generaciones que vienen? ¿Sí, vamos a salir a Marte? Estos están pensando a Marte, ¿por qué no piensan aquí ahora? ¿No? Que la gente vive sin saber qué comer a la noche, ¿no? Llegando en los Estados Unidos, 40 millones de gente que, estadísticas oficiales, que van a dormir con hambre. Bueno, esta como premisa. En segundo lugar, ¿no? Me parece que enfrentarse, cambiar, ¿no? A un sistema que, bueno, ha creado en 500 años tanta forma de represión económica y de seducción. Represión y seducción, ¿no? Económica, social, psicológica, ¿no? Han creado toda una ciencia de las divisiones sociales. Han estudiado cómo dividirnos, cómo separarnos, cómo ocultar que tenemos intereses comunes, ¿no? Bueno, todo esto. Entonces, hay la necesidad de un arco muy grande de lucha. De varios movimientos, como tenemos movimiento ecológico, ¿no? Como tenemos movimiento contra la guerra, como tenemos movimiento, ¿no? Que se ocupa de recuperar las tierras en el campo, ¿no? Y yo creo, yo hablo mucho del movimiento feminista porque yo no tengo una experiencia, ¿no? Yo creo que lo que se debe hacer, ¿no? Bueno, toda la experiencia del movimiento feminista ha sido de rechazar el presunto de un sujeto político universal que puede hablar de todo, que conoce todo y que, ¿no? Reconociendo que en realidad tenemos experiencias muy diversas y también desigualdades también entre las mujeres. Entonces es importante, ¿no? Situar lo que decimos, situar nuestra conocencia, hablar de que lo podemos hablar. Yo intento siempre de hacer esto, de hablar de lo que puedo hablar, así que no voy a dar respuesta para todo el mundo y para cualquier cosa, ¿no? A partir de esto, a mí parece, de mi experiencia, ¿no? De cómo he vivido el movimiento feminista, de por qué me he juntado al feminismo, me parece que muy, muy importante, ¿no? Es, ¿no? Revalorizar toda un área de actividades, ¿no? En la cual las mujeres han sido especialmente involucradas, como la reproducción de la vida, ¿no? Que como se ha siempre desconocido, desvalorizado, etcétera, etcétera, ¿no? no ha sido prácticamente, ha dado mucha, mucha fuerza al capitalismo, ¿no? Yo creo que el hecho que han podido contar, ¿no? Han podido explotar millones y millones de horas de trabajo de la mujer, ¿no? A un costo más, más barato, ¿no? Que toda esta hora de trabajo, ¿no? Han reemplazado infraestructura. Si no, la sociedad capitalista debía construir muchas, muchas infraestructuras para permitir a millones de personas de ir a trabajar todos los días. Así que hemos dado todo este trabajo no pagado. Por primera cosa, basta trabajo no pagado al capitalismo, ¿no? Marx nos ha enseñado que el capitalismo se nutre de trabajo no pagado. Pero él ha visto solamente el trabajo no pagado en la jornada salarial, ¿no? Nos ha dicho, bueno, los capitalistas acumulan riqueza porque no te pagan todo lo que produces, no te pagan, te pagan solo una parte y la otra parte va en el profito. Y nosotros hemos visto que no, el capitalismo se nutre de mucho más que no en el trabajo no pagado, en la jornada laboral. Se nutre de un montón, ¿no? De billones de horas de trabajo que se cumplen en la casa, que se cumplen en el barrio, ¿no? De trabajo de todo tipo, yo lo llamo de reproducción, porque es más amplio que en un hogar, ¿no? Pues muchas mujeres empiezan en la milpa, en el campo, con la economía, con la agricultura de subsistencia, que se cocina algo, ¿no? Ahora tantas mujeres tienen un pequeño huerto en su jardín, cuando pueden, un pequeño huerto de vegetales que le permite de comer cosas que saben que es, ¿no? Entonces es más amplio. El cuidado del ambiente es parte de la reproducción. La mujer que limpia la carretera, como la mujer de la basura, ¿no? Bueno, yo creo que esto es muy importante. Es importante porque, como decía, ¿no? Basta dar, empoderar el capital. Trabajo no pagado empodera, enriquece el capitalismo. En segundo lugar, este trabajo es muy fundamental para la vida, ¿no? Ha sido capturado por el mercado laboral, pero es trabajo que nos reproduce, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Reconstruir este proceso de reproducción y partir pensando una nueva sociedad, ¿no? Refocalizándonos, no porque es lo único, ma perché è molto importante, non si può olvidare. Non perché è l'unico. E a partire dal concetto della riproduzione sociale, della riproduzione della vita, ripensare anche il lavoro fuori dalla casa e intervenire nel lavoro fuori dalla casa. Así di superare le divisioni che hanno creato. Entonces, io credo che un programma femminista, no? Tiene varie tareas, ma per me il concetto di rivalorizzare la riproduzione es muy central, revalorizándolas como reapropiándonos de riqueza que hemos producido, reapropiándonos, que puede ser tierra, que puede ser foresta, que puede ser no servicios sociales, que puede ser dinero, todo depende del contexto, ¿no? También, ¿no? Reestructurando este trabajo, reestructurándolo, ¿no? Cambiando la relación de producción-producción. Todo esto me parece que es parte muy importante. Y incluye también todo el discurso ecológico. El discurso de la relación con la naturaleza, con los árboles, con los animales, con los ríos. Incluye esto, todo esto es reproducción. Entonces tiene un concepto de producción muy amplio. Incluye el tabaco sexual, ¿no? Incluye el tabaco sexual. Siempre hemos dicho que noi non conocimos qué es nuestra sexualidad, porque por la mujer la sexualidad ha sido siempre un trabajo. Nos han enseñado que tú como ser sexual no tienes derecho al placer, a la tua sexualidad, ¿no? A la experimentación sexual. No, tú debes placer a los hombres, ¿no? Que la gran felicidad para una mujer es realizarse que han dado placer a un hombre. No, no es que, bueno. Entonces, toda esta visión ha hecho que para nosotros el trabajo, ¿no? La sexualidad siempre ha sido trabajo, ¿no? Es parte del trabajo doméstico. Cocina, limpia y después hace sexo. Tanto que hasta recientemente no estaba en la ley, no hubo el viol en la familia. El viol en la familia no estaba, porque el presupuesto era que cuando tú te casas, ¿no? El varón tiene control sobre tu cuerpo y tu sexualidad, ¿no? Entonces es la prueba más clara, más obvia, que por la mujer la sexualidad es un trabajo, ¿no? Que tú no tienes que puedes decidir si no. Y muchas veces la violencia doméstica ha sido la consecuencia del rechazo de la mujer, ¿no? Tenemos nada más tiempo para una última pregunta, sí, y breve okay. La respuesta. Okay. Así que, Nadine. Sí, sí. Con esto último que usted decía sobre la sexualidad como trabajo, también dentro del feminismo es sí. El gran debate sobre el abolicionismo y el reglamentarismo respecto del trabajo sexual y la noción de la autonomía de los cuerpos o la explotación. Cuando en una situación, en un contexto social difícil, se decide optar por el trabajo sexual y se defienden ciertos derechos a la salud y demás, ¿cómo puede el feminismo zanjar también esta diferencia? Ma, yo creo que el feminismo no va a sanar esta diferencia, no va a sanarla. Bueno, yo creo que el trabajo sexual es una forma de trabajo. Es una forma de explotación, no es liberación, es una forma de explotación, ¿no? Las mujeres venden, ¿no? Como se vende la fuerza de trabajo llegando a una oficina y trabajando, haciendo un trabajo que no te pertenece, que a ti no te gusta, que te va a destruir los ojos, que te va a destruir los riñones, las que trabajan, por ejemplo, en una maquila, ¿no? Bueno, pero lo hacen porque es un trabajo que te da, parece que te da a comer. ¿No? Millones de mujeres han hecho el trabajo sexual no porque les gustaba, no porque les gusta, pero porque considerando las alternativas era la menos peor de todas las alternativas. Y yo entonces, en esta situación, donde las mujeres siempre han tenido una relación muy, muy difícil con los recursos monetarios, siempre, ¿no?, han tenido una condición muy difícil a sustentarse sin depender de un hombre, ¿no? A mí me parece realmente difícil de comprender todo esto abolicionismo. Sí, yo soy abolicionista del capitalismo y de la explotación de todos los trabajos. Entonces, soy abolicionista, pero no solamente del trabajo sexual, soy abolicionista del trabajo que he comandado en la escuela, del trabajo en la fábrica, de todo el trabajo capitalista que no se hace en condición de explotación. Entonces, ¿no? Ponernos, ¿no?, en la posición de los jueces, ¿cómo se dice? Jueces. ¿No? Dice, ah, sí, esta forma de explotación, bien, esta no va. Sí, tú puedes vender tu pensamiento, tú puedes vender tu, ¿no?, tu cerebro en la universidad, nel periodismo, no? Perché tu ti puoi vendere, la gente si vende non solamente vendendo la vagina, no? Che è peor? Che è peor? Scrivere articoli che sono mistificanti, no? Occultare la verità quando scrive, no, nel periodico cose che sono false o che sono molto pericolose, o no, vendere il tuo corpo nella calle. Entonces me parece che, no, come io dico sempre, l'importante è luchar para hacer que ninguna persona, mujer o hombre, debe vender su vida, debe vender su cuerpo, su pensamiento, etc. Esto, luchar para expandir las posibilidades que las mujeres tienen, no ponernos en la posición de establecer, ¿no?, cuál tipo de explotación son bien y cuál tipo de explotación no lo son. Porque por muchísimo, muchísimo tiempo, por siglos, ¿no?, vender tu cuerpo ha sido el último remedio para tantas de mujeres que no tenían otras posibilidades. en realidad el abolicionismo con respecto al sexual hoy penaliza sobre todo las mujeres más pobres. Ok. Agradecemos a todas y todos la presencia y las invitamos, por favor, a la conferencia donde se le va a entregar el honoris causa. Ah, de nada, espero que. Gracias. Perdón por el trajín. Sí. Gracias.